aquí es muy importante la responsabilidad que tiene Tibisay Lucena, porque ella tiene que saber leer lo que ocurrió hace dos semanas en la recolección de firmas y ponerlo en consonancia, ponerlo de acuerdo también con lo que ocurrió el 6 de diciembre. Venezuela quiere cambio. Y Venezuela quiere cambio más allá de las posiciones partidistas, más allá de si sea chavista o no. Apareciera que dentro de los pocos maduristas que quedan en Venezuela en este momento está Tibisay Lucena, y por eso ella está salvaguardando los intereses de Maduro y no los intereses del pueblo de Venezuela que quiere liberarse del hambre. A la señora Lucena le decimos con mucha claridad, los lapsos reglamentarios están andando y es su obligación constitucional determinar cuáles son los puntos en los cuales en los próximos días, durante cinco días, los venezolanos vamos a poner nuestra huella para reconfirmar nuestra voluntad cara al referéndum revocatorio.